Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a hablar sobre las quejas que nos recibimos casi constantemente sobre las prestaciones del PROFE. Quiero que nos cuentes un poco, Mónica, qué es el PROFE y nos refresques un poco cómo se puede, cuáles son las prestaciones que da y cómo se puede reclamar ante la Defensoría del Pueblo por las deficiencias o las faltas de prestaciones. ¿Cómo bueno, te va, Mónica? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Sí. Efectivamente, nosotros habitualmente recibimos quejas de beneficiarios del PROFE. Algunos dirán, ¿qué es el PROFE? Bueno, es el programa federal que desde el 2011, antes se llamaba Programa Federal de Salud, se llama Programa Federal Incluir Salud. Es un esquema descentralizado, de gestión descentralizada, que le brinda asistencia médica a personas que tienen pensiones no contributivas. ¿Qué son las pensiones no contributivas? Son aquellas que se otorgan por alguna cuestión social, no porque haya habido una contribución previa, sino que hay determinadas cuestiones que hacen que la persona tenga una cierta vulnerabilidad y por lo tanto se le otorgan estas pensiones donde no hubo contribución, pero se le da un haber y a su vez con el haber va encadenada la posibilidad de recibir prestaciones de este programa. Algo similar al PAMI, pero para las personas para que no son jubiladas. Para las personas, por ejemplo, tenemos pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madre de 7 o más hijos, las pensiones graciables, que sabes que son las que se otorgan en el ámbito del Congreso, y algunas leyes especiales. Bueno, el programa funciona de la siguiente manera. Hay una dirección en el ámbito del Ministerio de Salud que es la que conviene con cada jurisdicción, es decir, cada uno de los ministerios provinciales, de los ministerios de cada provincia, exacto, y con la Ciudad de Buenos Aires, que va a haber una transferencia de fondos de nación a cada una de esas jurisdicciones y estas jurisdicciones se van a hacer cargo de las prestaciones de su población en cada una de las localidades. Es decir, si tenemos gente que tiene pensiones de esta naturaleza en Tucumán, bueno, el Ministerio de Salud de Tucumán va a ser el encargado de gestionar para ellos la asistencia debida. ¿Cuál sería esta asistencia? Porque estamos hablando de personas vulnerables económicamente, vulnerables socialmente. Entonces, hay muchos pedidos para personas con discapacidad, que padecen alguna discapacidad, sillas de ruedas, prótesis, ortesis, medicamentos, rehabilitación también. Entonces, en principio, el programa tiene el compromiso de dar, a través de las provincias, todas las prestaciones comprendidas en el programa médico obligatorio, que la verdad que no es un techo, es un piso, como siempre se discute si es un mínimo o es un máximo, no, hay de todo. Y entonces, esto en principio es el marco. Después cada uno, cuando empieza a recibir la pensión, va, se afilia, porque necesita ser dado de alta para que se pueda calcular cuál es la población que cada órbita tiene que atender, y entonces a partir de eso comienza a recibir las prestaciones. Lamentablemente esto se hace para la gente un poco más difícil de lo que debería ser, justamente por la vulnerabilidad, y tenemos algunas jurisdicciones como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, donde recibimos realmente muchísimos pedidos, muchos pedidos. Claro, además por la población también, ¿no? Una población alta. Nosotros entendemos que la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas, dependiente del Ministerio de Salud, que es quien de alguna manera tiene en su cabeza el programa, solo atribuye fondos, pero no lo gestiona por sí, pero igualmente debería tener una mirada un poco más intensa, un poco más abarcativa sobre las prestaciones de cada jurisdicción. Porque nosotros, bien es cierto, que nos enteramos mucho de qué es lo que pasa en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Vos dirías, en Capital Federal no puede haber requerimiento de prestaciones porque hay 33 hospitales públicos más todos los recursos de la ciudad para poder dar prestaciones. Sin embargo, tenemos algunos pedidos con más intensidad en la provincia de Buenos Aires, donde hay 78 hospitales públicos. Pero vos pensá, trasladá esto a otras provincias del norte, del extremo sur, donde la gente no nos llegan demasiadas quejas, pero yo creo que hay un problema subyacente. Entonces, nosotros hemos aconsejado en varias oportunidades que haya una mirada más abarcativa, de más control, no el control por el control mismo, el control que lleva a dar un mejor servicio, el control que permite que una persona con discapacidad, vulnerable económicamente y una serie de cuestiones más, no tenga que padecer un peregrinaje tremendo para acceder a lo que en realidad le corresponde, que le ofrece el Estado. Esto es sí, así. Sí, por ley ama. Pero es una política pública, entonces no se puede andar dando tanta vuelta. Mónica, te agradecemos mucho haber estado en la Gente y su Defensor. Doctora Mónica del Cerro estuvo con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en La Gente y su Defensor con el doctor Damián Raber, del Área de Seguridad Social y Empleo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien nos va a contar de un fallo judicial salido recientemente, donde se le da un beneficio a una renta vitalicia. A una renta vitalicia, se lo equipara con lo que es el régimen de capitalización y el régimen público. Quiero que nos expliques bien, Damián, de qué se trató el fallo, cómo fue y cómo puede incidir esto en futuros juicios o en futuros planteamientos judiciales para poder actualizar este tipo de renta. ¿Está? ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás? Hola. Sí, efectivamente, se trata del fallo de Prati, por medio del cual se le otorgó a una renta vitalicia previsional la movilidad de lo que serían las prestaciones del régimen previsional público. Cosa que anteriormente no sucedía, porque la renta vitalicia contaba con una movilidad que era equivalente a una tasa testigo de un 4% anual contra las resoluciones dispuestas por la ley 26.417 de la ley de movilidad, que otorgaba en marzo y en septiembre, incrementos sumamente mayores. Sí, de 10, de 15, depende de cómo sea más o menos el inflacionario anual, era lo que se iba incrementando las jubilaciones. La renta vitalicia, esto se hace, era un sistema aparte, sistema privado de jubilaciones, como quien dice. Claro, las personas que se encontraban en el sistema de capitalización podían elegir entre la modalidad de retiro programado y renta vitalicia. Retiro programado con la ley 26.425 fue absorbida por el régimen público y a partir de ello comenzó a tener la movilidad también del régimen público, no así la renta vitalicia. Por eso en este fallo el señor De Prati solicitó el reajuste basado en el precedente Badaro para la movilidad. Y tanto la primera instancia como la segunda desestimaron el pedido porque entendieron que esta persona había aceptado una opción libre de acogerse a esta modalidad de renta vitalicia. Entonces entendieron que esa la movilidad dispuesta por Badaro solamente estaba comprendida para las prestaciones del régimen público, de la prestación básica universal, la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia, y que no le correspondía al beneficio de la renta vitalicia. Pero la Corte entendió que esta modalidad le corresponden las mismas garantías que a las prestaciones del régimen público. Al ser una modalidad para acceder y percibir una jubilación, le corresponden las mismas garantías que a las del régimen público. Nos referimos al artículo 14 bis, que dispone que el Estado otorgará las jubilaciones que serán móviles. ¿Sí? Estas jubilaciones van a ser móviles. Entonces comparó el incremento que tuvo la renta de esta persona desde el 2008 hasta agosto del 2015, arrojó un porcentaje del 81, un incremento del 87,86%, mientras que las prestaciones del régimen público arrojaron un 495,40%, claro. Lo cual concluyó en que existía en ese valor una pérdida confiscatoria. Se duplicaba casi la cantidad del aumento que le había dado al régimen público. Del 87, claro, al 495%, claro. Una gran diferencia, se entendió confiscatoria esa pérdida. Sí, entonces. Se revocó la sentencia de la Cámara y se dispuso que el ANSES otorgue esas diferencias, estableciendo mes a mes cuáles eran las sumas percibidas por esta persona y las que le hubiese correspondido a partir del decreto, de los incrementos del decreto 279 del 2008 hasta las resoluciones de la ley 26.417 de movilidad. Entonces, un poco se le equiparó a esta persona una situación donde, visto de otra forma, vulneraría el derecho a la igualdad del artículo 16 de la Constitución. Perfecto. Damián Raber, te agradecemos mucho haber estado en la Gente Se Defensa. Por favor, hasta luego. Ahora presentamos las noticias. INADI, ADPRA y el Ministerio de Seguridad contra la discriminación y la xenofobia en Mar del Plata. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina se reunieron en la ciudad de Mar del Plata para inaugurar un servicio de denuncias y asistencia a las víctimas por actos de xenofobia y racistas registrados en el lugar en los últimos días. La Gente y su Defensor. Producción Ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación Técnica, Hugo Grepi. Equipo de Producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.